Muy buenas tardes a todos, acá estamos en una nueva emisión de FM Che Barraca 99.7, Demasiada TV, el barrio haciendo radio. Otro lunes, el lunes es un día complicado, el día que arranca este bote que viene andando sobre dulce de leche. Está cada vez más difícil la cosa. Cada vez cuesta más bajar las patitas de la cama y salir a este planeta que se mueve, según dicen los que saben, en forma circular. Digo así porque ahora está de moda ser terraplanista también. Está quien cree en la tierra plana. Así que bueno, como digo, desde el barrio haciendo radio. Fin de semana caliente en el barrio. Para el que esté escuchando, sepa que hubo un intento de fraude electoral, no le andemos con chiquitas a la cosa. Después vamos a tratar de desarrollar un poco porque afortunadamente tuvo replicación en los medios masivos también, para que se den cuenta del alcance de la situación que se dio. Venimos también de un domingo, yo digo por mi parte, un domingo negro en la historia de la humanidad, no solo en la historia política contemporánea, sino en la historia de la humanidad, del hombre hecho erguido y caminando derecho a nuestro planeta. Si el día que esto explote y se acabe definitivamente este mundo, algún contador del universo hará recuento de las civilizaciones y dirá que esta, la nuestra, sea quizás una de las peores. En representación cultural y social, en los valores que se enarbolan, que se tienen en alto hoy por las clases dominantes, y eso hace que tenga el pensamiento de que es una de las peores civilizaciones. Ha ganado Bolsonaro en la tierra hermana brasilera. Ha ganado la derecha extrema, podemos decir, el neofascismo. Ha ganado el Departamento de Estado norteamericano. Ha ganado el imperio, ha ganado Israel. Han ganado las grandes corporaciones. Los grupos económicos detrás de la explotación de los recursos naturales de nuestra tierra. Ganaron los malos. Como en las malas películas, ganaron los malos. Y acá en Buenos Aires, mientras tanto, hubo una marcha a favor de la vida, como le dicen ellos, convocada por el Partido Celeste, una marcha a Plaza Congreso, y también fue una especie de vigilia a lo que estaba aconteciendo en Brasil, con 300 personas, con mucha gente, por los altoparlantes se escuchaba el más fuerte, la música de Ricardo Iorio, y seguramente otros más, también sonaba el Averizo, ¿no? Porque es tan oscuro, tan tremendo el momento que estamos viviendo, y aparentemente todo puede ser peor. Bandas populares de representación masiva son hoy también la voz de este pensamiento reaccionario dominante en el mundo. Este sí es el nuevo orden mundial al que tanto se refieren. Estos son los que simpáticamente, y lo digo con cariño y hasta con piedad y un poco de afecto a toda esa gente que se refiere a los Illuminati, que rompe los huevos con los reptiloides, reptilianos y todo eso. Estamos hablando de lo mismo. Esto es el nuevo orden mundial. Esta nueva comprensión de la situación social y política por la que atravesamos culturalmente en todo el mundo, han podido los gerentes del terror, los que manejan la dirección de nuestro mundo, han podido interpretar y llegar por vías democráticas a ocupar situaciones de poder que son, desde el aspecto democrático, indiscutibles, porque uno no puede negarse a la expresión popular del voto electoral, ¿no? Más allá de que uno crea, a raíz de estas cosas, que el sistema democrático es un sistema obsoleto, que la democracia burguesa no nos representa, pero es el juego al que estamos todos invitados a jugar. Y hay que darle la derecha, valga la redundancia, de que han llegado al poder de manera, si se quiere, legal, por la vía electoral. Ya lo había dicho, no recuerdo bien quién ahora, que la hormiga se peleó con la cucaracha y votó al insecticida. Sin querer, cayó en la volteada el avispón, el abejorro, que no habían ido a la elección. Y a todo esto se suma la complicación cotidiana de vivir. Yo tomé las palabras de un colega, Ángel Magnicidio Cabrera, quien dice que uno es un malviviente porque mal vive, ¿no? Un malviviente porque es un criminal, porque está fuera de la ley, porque anda choreando. Uno es un malviviente porque mal vive, mal se viste, mal se alimenta, mal duerme. Así que yo, este malviviente que les habla, me está costando cada vez más lo cotidiano, el parar la olla. Y yo soy un tipo solo, en casa, tengo mis perros y un compañero que está usando el techo de refugio, ¿no? Porque también quedó en situación de calle y mi casa está abierta para esas cosas. Pero está cada vez más difícil y eso te deprime, te la baja, como dicen ahora. Y a su vez te la baja en situaciones que son netamente costumbres burguesas. No se asusten si empiezo a usar este tipo de palabras que están dentro del léxico, digamos, de una persona de izquierda o progresista. Me parece que hay que empezar en esta misma situación tan oscura que se nos viene a llevar a la práctica, a la acción, todo lo que hemos leído en los libros, tanto de teoría como de referencias históricas, como toda la parte novelada. Yo leía con pasión el diario Un Clandestino de Miguel Bonazo, cuando él contaba su paso a la clandestinidad luego de una militancia política, digamos, a la luz del día. ¿A dónde nos están empujando? ¿Cuántos son los que realmente admiran a Mario Roberto Santucho? Que lo admiran desde el corazón, desde la idea. Pero ¿cuántos serán capaces de hacerlo carne? Y no estoy haciendo en esto un llamado a las armas. Estamos en condiciones totalmente inferiores al enemigo en la cuestión armamentística. Hablo nada más que de acción política en las calles. ¿Cuántos del otro lado hay que están escuchando y tienen el póster del Che Guevara? ¿Cuántos lo van a bajar del póster y van a decir, por lo menos voy a sentir como este tipo que decía que en cada lugar donde haya una injusticia, donde alguien pase hambre, donde alguien sufra, había ya un motivo y una razón para luchar? Porque estamos perdiendo la guerra. Y eso que decimos que nosotros no somos parte de los derrotados. Pero nosotros estamos perdiendo una guerra que ni siquiera comenzó. Porque hay un solo actor en el campo de guerra, digamos, ¿no? Que es el sistema capitalista y sus esbirros en el poder. Vienen arrasando desde todos lados, desde la política, desde la cultura, desde lo económico, y ahora han sabido captar lo social. Ahora están entrando en donde nosotros dormimos esta siesta de hace 15, 12, 16 años, que venimos con 12 años de algo que parecía que iba a ser el paraíso y terminó convirtiéndose en el purgatorio que fue la entrada de este infierno que estamos viviendo hoy. El huevo de la serpiente, dice un compañero, el alemán, me dice siempre. Estamos ante el huevo de la serpiente. Bueno, se empezó a resquebrajar la cáscara de ese huevo. Y está la opresión de este sistema que me lleva a mí, que soy un luchador, que creo que tengo los huevos de un toro. ¿Eh? Porque llevo 45 años de una vida bajo los preceptos que yo creo que están bien. Y es tan fuerte el azote de este sistema que hasta me hacen dudar de mí mismo. Si no, estaré yo equivocado. Si todos los cumpas que abrazo en esta lucha, no estaremos equivocados. Bueno, no. Todo ese dolor, toda esa tristeza que siento, me obliga a reafirmar todos mis pensamientos y a preguntarme hasta dónde vamos a dejar que nos roben la alegría, que se adueñen de nuestros sueños, de nuestras calles, de nuestros barrios. ¿Hasta dónde esos libros que tenemos en la biblioteca y que tanto veneramos van a ser nada más que libros, o realmente van a ser canalizadores y motorizadores de llevar a cabo esta idea revolucionaria que tenemos algunos? Y lo puse en un estado de Facebook. No condeno a la masa ignorante que está arriba de la calecita del capitalismo y que persigue un sortijero sin sortija, ¿no? Porque se van a despertar del golpe que van a tener, que ya están teniendo. Así que bueno, no me quiero ir por las ramas, pero esta es la idea que tengo. Esto es lo que me está pasando. Me está costando lo cotidiano, me está costando mi casa, me está costando mirarme al espejo y decir qué es lo que estoy haciendo, hasta dónde estoy llegando, hasta dónde voy a llevar este estilo de vida, esta forma de pensar. Hasta dónde voy a tratar de frenar el rumbo que estás tomando este mundo, nuestra tierra. Este giro, el mundo gira, pero ¿hacia dónde gira? Está girando a la derecha. ¿Cómo hacemos para frenarlo? ¿Estoy dispuesto? ¿Estás vos dispuesto a hacer ese sacrificio enorme que hay que hacer en estos tiempos oscuros que se avecinan? Que se avecinan porque están al lado, porque llegaron al lado, llegaron al país vecino. Acá está nublado, está tormentoso, pero está llegando la oscuridad absoluta. ¿Lo vamos a permitir? ¿Hasta dónde vamos a permitir que nos roben la alegría, las ganas de vivir? Bueno, así estamos. Por eso voy a abrir con nuestro querido Joan Manuel Serrat, que va a terminar con unas palabras, él tratando de graficar esta idea que estoy teniendo, de que no permitamos que nos roben la alegría, que nos roben nuestros sueños. Al menos nosotros, los que todavía estamos en pie, roto y mal parado, como dijera el indio, pero en pie. Esto es así. Buenas noches, porteñas de mi vida. Buenas noches, nano querido, ahí está el nano. Buenas noches, argentinos de los cuatro puntos cardinales del sur. Bienvenidos a esta fiesta de amigos, que sin vosotros, sin nuestros viejos cómplices, sin nuestros amigos, sería absolutamente imposible. Gracias por estar aquí y para todo el mundo, salud, alegría y libertad para disfrutarlas. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien

data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para. Não para. Não para. Muchas gracias a vos, Cazuza, Cayuya. Cayuya, ¿lo conocen el tema se llama Tiempo no para? Acá lo hizo famoso Laverwit. Laverwit Bergarabat, la banda del misógino de Cordera. ¿Qué va a hacer? Ahora le decimos así, si lo nombramos que se haga cargo de las giladas que dijo. La verdad que me quedé con... Y el que abrió fue el Nano, el maestro... Joan Manuel Serrat, mi compañero de infancia, ¿no? Siempre me gusta hacer alguna referencia histórico, familiar, personal. Cuando mi viejo, que era encargado de edificio, el sábado a las 10 de la mañana se cazaba el bolso y se tomaba el buque y no lo veíamos hasta el domingo a la noche, mi vieja, la gallega, que trabajaba en una farmacia, apenas salía el chaqueño, ponía Serrat al palo y se dedicaba a la limpieza y todo, y yo estaba en el piso jugando con una patineta que la usaba de barco pirata de Playmobiles. Nunca tuve el barco pirata de Playmobil, nosotros era algo de difícil acceso para nosotros. Hoy en día también. Así que, y siempre recuerdo al Nano, y fue uno de los primeros shows que vi, ¿no? 11 años, 12 años tenía cuando lo vi por primera vez. Con mi vieja, que vi la presentación del disco del Sur, también existe. Así que el Nano para mí es un referente. Y me gusta este tema, ¿no? Que dice... Es un mayordomo que le dice al tipo, al dueño de casa, que afuera está lleno de pobres, que están golpeando la puerta, que les digo. Y el remate de la canción es que dice que Carlos Marx, que no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Y eso es lo que trataba más o menos de llevarlo con la editorial, esta editorial que salió. Porque siempre me quedo con la sensación de que podía haber dicho mucho más con respecto al momento en el que estamos viviendo, porque hago referencia a Roby Santucho, referencia a Che Guevara, pero podría hacer referencia a tantos pensadores y tantos luchadores, a todos nuestros compañeros del colectivo anarquista, que cada vez simpatizo más, cada vez comulgo más con esas ideas. ¿Viste? ¿Será que me tendré que definir como anarco-comunista? Habrá que empezar a hacerse cargo de lo que somos. ¿Viste? ¿Qué soy? Yo soy heavy. Vos sos un pelotudo. Un saludo a los amigos que están escuchando. Ahí. A Micra, que está del otro lado. Un abrazo grande, compañero. A todos los que están acompañando. Buenas tardes. Estimadísimo. El señor de las perillas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Cristian. Vientos de poder, Leiva. ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué hace, Leiva? Acá andamos, che. Recomponiéndonos de un fin de semana agitado. Te veo ahí, que tenés que tener buscapina ahí, buscapina, alical. Sí, hay de todo. Una farmacia. Sí, estuvieron haciendo el clásico asado de los... Sí, sí, sí. La juntada que hacemos ahí cada tanto en Puerto Madero, Costanera, como quieren decir. Sí, llamar. Costanera Sur, porque Puerto sí. Madero no. O sea que le dice Puerto Madero, pues están todos los edificios ahí, ¿viste? Sí, estamos, no, pero estamos rodeados. Pero ayer sí, estuve justamente dando una vuelta por ahí. Ajá, sí, sí, sí. Nada, se ve cada vez más... Digamos, Costanera se ve cada vez más Puerto Madero, ¿se entiende? Sí, sí, sí, claro que se entiende. Y sí está acá. El avance es total, es en todos los frentes, sí, es lo que sí, no entendemos. Sí, sí, ¿viste? Sí, terriblemente, así que bueno. Mucha seguridad por el barrio. Sí, obvio. Pero la pasaste bien. Sí, sí. ¿Te sacaste la sed? Uf, eso es lo importante. Me dura todavía. Gracias, Leiva, por operar. A usted. Estamos acá en la mesa, hoy está. Muy arriba el Hiroshi. Hiroshi Benítez. Buenas a todos, todas y todes. Buenas, Diego. Gracias por dejarme estar acá otra vez. No, boludo. Gracias. Buenas a vos por hacerme compañía. Buena onda otra vez verlos. Te extrañaba, loco. Hace rato no los veía. Y sí. Compartíamos una charla porque nos vimos un ratito en un momento de ahí que llueve, no llueve. Y bueno, un día muy garrón para mí. Nos salimos el lunes pasado, así yo, que confieso. Se vienen acumulando muchas cosas, ¿viste? Aparte, este programa ya saben cómo es, uno viene acá y no sabe qué se va a encontrar, ¿viste? Entonces, claro, haciendo referencia a eso, el lunes pasado, le explico a todos, uh-huh. Veníamos de una jornada a la que le habíamos puesto mucho, que era la fecha de la Unión de Radios Metaleras, en la estación Darío y Maxi, acá con los compañeros, sí. Y se tomó la decisión de no hacerlo, que fue acertada, viéndolo uh-huh. fríamente. Siempre adentro está el enano fascista que te habla y te dice, lo hubieran hecho igual, se podía haber hecho. Inclusive tuvimos una discusión sí. ahí con un muchacho de Zona Sur, que ya lo vamos a encontrar. Y el lunes, la verdad que estaba muy deprimido, loco. Me sentía un poco engripado, pero era más la depresión que tenía por todo este cúmulo de cosas que se van dando. ¿Viste? Y dos domingos de mierda, ese domingo... Y ayer también. Ayer, sí. Y bueno, dije, ya está. Hoy había que estar acá. Sí. Pero es verdad, no nos venimos viendo. Por eso mismo, se acumulan las cosas, se me acumulan los temas, las ideas, ¿viste? Y después sí. llego acá y estoy hecho una tormenta y no sé para dónde disparar. Bueno, pero este programa es así, vos sabés que no está armado. No. De vez en cuando viene alguna estructurita por ahí. No es un palo igual, solo comentaba. No, es un método. Yo soy el uno, yo me atajo antes de salir. Es un método consecuentemente anárquico de hacer el programa. Un saludo grande al alemán. No, confundamos anarquía con caos, con miedo, ¿viste? Ahí está, muy bien. Esa es la devolución que tiene que haber. Ah. El alemán Schwarzman, que no podía venir, tuvo un inconveniente, venía. Un abrazo grande. Abrazo grande para él. A él y a su compañera, a Tere, un abrazo grande. Estuve el sábado en su casa, en Temperley. Cada vez que estoy ahí me hace bien, loco, ¿viste? Porque también está eso. ¿Cómo nos plantamos ante este momento oscuro que se nos viene? Y creo que está la clave por ahí en reforzar los vínculos que nos hacen bien. Sí. No voy a caer en eso de que está bien dicho y todo, de la gente tóxica, me voy a sacar a la gente tóxica de encima. Pero hay gente que juega para atrás. Y hay gente que en su estilo de vida, inevitablemente, le está haciendo el juego al enemigo. Y estoy en un momento que me empiezan a romper los huevos ya ese tipo de cosas. ¿Está? Somos dos. Porque ya de pasar al... A mí la política no me interesa. Ese es de un ahí clásico. A la complicidad hay un abrir y cerrar de ojos. ¿Viste? Así que no, vengo con un montón de cosas acumuladas. Somos dos, es lo que estaba diciendo. Pero bueno, pero para eso está este programa, para eso hacemos demasiada TV, porque no prendemos la tele para distraernos, que está bien, podés prender la tele, pero no consumas la información que te están dando. ¿Viste? Ese es el tema. Y para eso estamos haciendo demasiado TV por FM Che Barracas 99.7, espacio que amablemente nos cede el Frente Popular Darío Santillán. Estamos en el 43019917, 4301-9917. Hoy no nos llames, porque si vos llamás hoy, no me vas a tener que traer vos la tortilla. Porque hoy no tengo para comprarte tortilla. ¿Eh? A ese nivel estamos. Así que si llamás para traer la factura de tortilla, bienvenido sea. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Para la AFI, para todos los que estén del otro lado, que hoy más que nunca estamos controlados, vigilados. Oh, sí. Ya saben bien qué piensa cada uno, qué hace cada uno. Y lo peor es que pasan por estúpidos. Porque uno, si ve a simple vista, la inteligencia, es como dice un tema, creo que de Mega, es todo menos inteligencia, justamente. Ahí está. Ahí el tema dice, inteligencia militar, dos palabras que combinadas no tienen sentido. Ah, mira vos. Así dice un tema de Mega. Y parece una boludez. Voy a decir, ¿qué me pueden hacer? Bueno, sí, se puede. Pero es como cuando los que dicen, hay que usar el sentido común. No. Hay que usar el sentido desarrollado. Y sí. Hay que aplicar un análisis crítico de la situación. Sentido crítico. Sentido crítico. Cuestionarse las cosas. Y bueno, y también cuidarse, porque justamente por eso, digo. Vos justamente vas a plantear el tema de cuidarse. ¿Desde qué lugar lo vas a plantear? Yo me cuido más de lo que vos pensabas. Sí. Y bueno, justamente por eso tengo cierta tranquilidad. Pero a otros compañeros y compañeras, tápense las caras. Un poco más. Claro. Ese es un buen consejo, Hiroshi. Sí, por favor. Vamos a recordar la situación que se dio el miércoles pasado en la aprobación del presupuesto del año 2019 que llevó a las cámaras el gobierno nacional. El tratamiento de eso tuvo una imposición muy fuerte de las bases, de las organizaciones sociales, con mucha presencia en las calles, que llegaron y se encontraron, creo yo. Yo llegué más tarde, no llegué en el momento que pasó todo, sino cuando ya estaba desarrollando la cacería. Uh-huh. Evidentemente estuvo todo, no digo preparado el tema de los infiltrados, no voy a caer en esa, sino que sí había un aparato represivo plantado estratégicamente. Y había cierta orquesta. Sí, yo sí, tengo sí. Varias críticas, pero justamente por esta persecución, ¿viste? De qué se puede hablar, qué no, creo que me voy a callar un toque. Yo tengo data que se monitoreaba mucho desde el aire la cosa. Pero, olvídate. Y que de arriba te tiraban los gases y demás, los edificios. Pero yo lo que voy es que hubo una estrategia, sí, planificada, un laburo de parte de ellos, sí, de una mesa, como las películas, cuando preparan la batalla con los muñequitos y eso. Hubo algo de eso, algo planificado. Es una represión siempre planificada. Perdón, pero siempre que hay represión hay algo de eso. Y pensaba, claro, pero esta vez lo están llevando mucho más allá, porque hicieron un barrido increíble. Impresionante, perdón, hasta Constitución nos corrieron. Por eso. Hasta Constitución. Por eso, ni las barras bravas se corren así. No, es una locura. A eso lo cojo. Y este es el tiempo que se viene, esta es la mano que se viene. Por eso no hay que regalarse, compañeros, compañeras, compañeres. No hay que regalarse. Es como dice el compañero, hay que taparse la cara, muchachos. Sí, si ya son varias cosas. Hay que tener cuidado en las organizaciones, los muchachos que están encargados de la seguridad. Llegó el momento de instruirse en defensa. No quiero decir en ataque para que no se asusten, pero también no se puede tener a las compañeras al frente de las columnas de la línea de seguridad. Compañera que uno las ve y sabe que no resisten un empujón. Tienen que estar los más capaces. No digo los más valientes. Los más formados, el físico juega mucho. Sí, igual la inteligencia también. Y son varias cosas, creo que están en juego ahí. La experiencia, sobre todo, creo que eso es lo más importante. Y lo pude ver en mí mismo. La experiencia es muy importante para desenvolverse en un momento así. Porque si no, un paso en falso, un error, y todo puede empezar a irse a la mierda. Muy a la mierda. Más, como estás diciendo, todo mínimamente orquestado, como para generar ese barrido, esa, que todo salga tan limpio. No, fue y que una después, cosa increíble. De lugar a esa cacería que, de la que hablamos siempre, que ya es muy conocida. Yo estaba llegando por el Metrobús, iba caminando por el Metrobús cuando vinieron las motos y subieron a las veredas que agarran a los chicos de la garganta. Y al Nacho de Tela, también ahí. A Nacho Levy, ¿no? Claro, y... no te digo que sentí pánico, pero no me gustó nada, loco. Y pero imagínate estar es rodeado, la palabra es rodeado. Estás en una intersección de calles, de un lado, del otro, de frente y ventanas de edificios. No tenés, a donde vos mirás, tenés un enemigo. Que lo reparé. Es así. Y bueno, por eso creo que la experiencia es lo más importante, porque ahí con fuerza no hacen nada. Ahí el musculito como Manowar, loco. No hablemos de Manowar. Otro tema, ¿no? Están todos los defensores. Este programa es así, ¿eh? Hablamos de todos los temas, le digo para los que escuchamos por primera vez. Nosotros podemos ir por cualquier lado. Ahora vamos a saltar de... me río a carcajadas en mi casa viendo a los defensores del heavy metal a ultranza. A los paladines del muerte al falso metal. Yo les aprecio mucho. Tratando de justificar la pedofilia del guitarrista de Manowar. No, perdón, no justifican nada. No, bueno. No justifica. Yo lo entiendo. Si a mí me gusta mucho una banda y salta la cosa. Y sí, que lo maten, pero no me déjenme escuchar la banda. Pero he leído defensas a ultranza muy graciosas. Sí, no hay de todo, me vale, pero qué sé yo, loco. Muy gracioso. No puedo respetar esa banda, no me cuesta mucho. La verdad que Manowar, para mí, a título personal, es una de las peores representaciones del heavy metal. Discúlpenme que se los diga así. Yo también lo pienso. Si es alguien tiene problema conmigo por eso, bueno, nos vemos. Esa banda y todo lo que representa y todo lo que generó y lo que significa dentro de la escena nacional, ¿tá? Discúlpenme si se ofenden, pero no aportaron nada positivo en absoluto, nada constructivo. Una cagada, Manowar, muchachos, no rompa los huevos. Hay un montón de bandas de heavy metal muchísimo mejores y más loables de andar siguiendo. Así que... Bueno, ya está pasando, pasó la hora, ya son 8 menos 20, loco, ¿no? ¿Viste cómo le das a la labia? ¿Cómo te gusta la labia, pendejo? Y bueno, ¿qué se lo hace? Vamos a ir ahora con un par de temitas. Vamos a meter tres de una, ¿eh? Vamos, son cortitos. Vamos a arrancar con nuestro queridísimo colega. Y yo puedo decirle colega dos veces, a Yelo Biafra. Porque es activista y ahora era candidato. Allá en un partido. Así que vamos a ir con los Dead Kennedys para arrancar. Hacemos un puchito, volvemos y nos metemos de lleno en la cuestión brasilera, ¿eh? Vamos a tratar de ver un poquito qué leyó cada uno. Yo voy a tirar una data que tengo ahí de cómo quedó el... cuál fue el resultado de esta elección a nivel cámara. ¿Qué es la gente que llegó al poder en Brasil? Y se van a quedar con la boca abierta, ¿eh? Vamos con eso, a ver cómo suena de Kennedy. We'll be right back.

Bueno, quedó ahí la Wendy haciendo ruido, Wendy Orr Williams, cabeza de los Plasmatics. Lo que escuchamos fue Dead Kennedys con Polystruck, Misfits, Bullet, Plasmatic, un cerdo es un cerdo, ¿no? Y hablando de cerdo, te ha llegado un cerdo al poder. Fueron las elecciones en Brasil, sabemos que ganó Jair Messias Bolsonaro y dejó mucha tela para cortar, ¿no? Hay muchos debates por Facebook, se pueden ver en distintas páginas del campo popular todo lo que ha generado, ¿no? La crítica hacia adentro del campo popular, ¿no? Tratando de buscar una respuesta, un análisis, algo que arrime un poco de luz a esto que está pasando. Yo les voy a decir, me voy a apoyar en una nota de Página 12, que si la quieren leer, la escribió Pablo Gentili, se llama El País que Queda, o Lo que Queda del País. Y lo que remarca acá es que por primera vez ganó un presidente sin el voto de los más pobres. No nos comamos esa de que lo votó, ¿viste? Que dice, ¿cómo los negros votaron? ¿Cómo los pobres votaron? No. La mayoría de los municipios pobres, no ganó él ahí. Las barriadas no ganó Bolsonaro. ¿Está? El pobre, el laburante que tiene dos trabajos para parar la olla, no lo votó a Bolsonaro, no se coman esa. La clase baja no lo votó a Bolsonaro. Sí, el ruido viene porque fue una mayoría y uno sabe que la mayoría no es gente de poder adquisitivo. La mayoría en esta región, la mayoría siempre son los que menos tienen. Bueno, pero ha votado la clase media. Bueno. Ha votado la clase media. Ahora nos entendemos. ¿Viste? Es así. Pero más allá de las bravuconadas xenófobas que ya sabemos y se han dedicado todos los medios a algunos a exaltar y otros a desfenestrar la figura de Bolsonaro por ese tipo de expresiones. En casi todos los 26 estados que componen la Unión Brasil, ¿triunfó la derecha o la extrema derecha? Llegaron a ser gobernadores de tres provincias, un fusilero naval, un comandante y un coronel. Casi 1000 candidatos fueron de las fuerzas públicas de seguridad. ¿No? Casi 1000 candidatos, activos o retirados, que se presentaron a cargos electivos. 72 fueron elegidos diputados. La bancada de los militares y de la policía supera la de cualquier organización política con representación en el Congreso. Por eso muestro esto para que se vea la gravedad del tema. El PT, por ejemplo, tiene 56 legisladores y ellos metieron 72. Un mayor fue elegido senador en el estado de San Pablo. Katia Sastre, una desconocida policía militar que hace unos días mató de varios tiros a un joven que robó un celular frente a una escuela, llegó al Congreso con el apoyo de 264.000 ciudadanos. Es como que Chocobar, claro, sí, sea diputado. Y no estamos tan lejos de eso. La policía, ahora diputado, usó en su campaña las imágenes de las cámaras de seguridad donde le disparaba al ladrón y lo remataba en el piso. Fue impedida por la justicia electoral de hacerlo, pero la prohibición le rindió más votos. Ustedes fíjense hasta dónde está metido el capitalismo en su funcionamiento. ¿Cómo utilizan cualquier tipo de herramienta para llevar a cabo esto que están haciendo? Herramientas ya conocidas, igual. Y recursos ya utilizados, incluso acá. Claro. Pero que antes eran más propios de nuestro campo. por ahí, sí, prohibime. Total, eso me... Sí, igual es como el clásico, salvando las miles de distancias, lo que decimos siempre, este que sale y dice lo que supuestamente nadie se anima a decir, pero todos piensan, ese es un punto que está para analizar también. Claro, lo políticamente incorrecto. Claro, siempre digo eso. Y ahí está cada pelotudo con campera de cuero fallando eso. Buah. Me hiciste acordar, perdón. Buah. Bolsonaro sostuvo que la matanza de delincuentes o de los que parezcan serlo será considerada una acción en legítima defensa. También sostuvo, y esta es la parte que nos toca a nosotros, compañeros, compañeras, compañeres, también sostuvo que los movimientos sociales serán considerados terroristas y sus activistas criminalizados como tales. Cuando habla de una organización social, no nos tenemos que remitir nada más que a las organizaciones territoriales. Hagámonos cargos nosotros, los colectivos culturales, que también somos una organización social. ¿Está? No se refiere nada más que a lo político. Van también por las organizaciones culturales, que no respondan, obviamente, a su canto de sirena, que es el capital. La elección de 2018 supuso la mayor renovación de representantes en 3 décadas de democracia. Sin embargo, el poder del Parlamento se distribuye no solo en función de los partidos, sino de los intereses corporativos que defienden los diputados y senadores. ¿Está? Más claro es imposible. Este es el momento en el que estamos. Hay que hablar las cosas claras. Los diputados, diputades, no representan ya al pueblo. Ni acá, ni en Brasil, ni en Francia, ni en Alemania, ni en México, ni en ningún lado. Responden a intereses corporativos. ¿Falla la democracia? Entre comillas. Absolutamente obsoleta. Me acordé de una pintada y me hizo reír cuando venía en mi barrio que dice... Macri, desgracia, vos sos la democracia. Está muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. 3 son las bancadas interpartidarias mayoritarias. Lo eran en el pasado y lo seguirán siendo ahora, con un congreso que eligió también el mayor número de legisladores de extrema derecha de toda su historia. Extrema derecha, muchachos, ¿eh? Hoy venía escuchando la radio... a este hombre que Leopoldo Moró, que decía que acá ya tenemos un Bolsonaro, y señalaba a Pichetto, a Frigerio. Está tirando la pelota afuera, Moró, porque no quieren ver lo que está pasando. Acá también se está organizando la derecha, la extrema derecha. Acá existe Bandera Vecinal, Proyecto Segunda República. Todos los programas le dedicamos un espacio a esta gente que se está organizando y que está avanzando a pasos, a una velocidad tremenda. Sí, siempre que digo algo me dicen, me resta la importancia, pero ahora, tremenda. Ahora que me van a decir, lo festejan como un triunfo en contra del populismo. Ellos. Claro. Ellos lo ven así. Ayer hicieron una convocatoria de 300 personas en Plaza Congreso. La bancada que defiende el agronegocio, el Frente Parlamentario Agropecuario, posee más de 260 representantes. Respaldan la deforestación del Amazonas, el uso de agrotóxicos, viven y se benefician del trabajo esclavo y son, en muchos casos, latitudinarios, en el país con mayor concentración de la propiedad de la tierra en el planeta. El país con mayor concentración de la propiedad de la tierra en el planeta, ¿no? La bancada de la bala. La bala. Formada por militares, policías o defensores de la violencia represiva del Estado, lucha activamente contra el Estatuto del Desarmamento, aprobado durante el gobierno de Lula. Sostienen que la población civil debe tener derecho a portar armas y a utilizarlas en legítima defensa. Está constituida por 250 diputados y senadores. 250 diputados y senadores. Y acá viene mi parte favorita. Porque a los que defienden el agronegocio los podemos combatir. Hay gente organizada que está tratando de visibilizar el problema que tenemos con los agrotóxicos en todo el mundo. Contra los represores y los milicos estamos los libertarios, estamos quienes dispuestos a poner el cuerpo en la calle y en donde sea necesario, y también hay gente organizada en nuestro país, por ejemplo, la Correpi. Y un montón de gente, ¿no? Familiares de detenidos, familiares de desaparecidos. Que son los que más se mueven. Un montón de organizaciones que son los que más se mueven, son los que están cuando tienen que estar. ¿Está? Pero esta es la parte favorita, que es cómo nos enfrentamos a esto. Los legisladores evangélicos. La bancada de la Biblia. Perdón. Ahí está. Los sectores de influencia en la política brasileña, ¿no? Es lo que yo justamente estaba buscando, ¿viste? Y dando ahí en la conclusión, era el sector ruralista, el sector armamentista militar y los evangélicos. Y ahí llegamos. La bancada de la bala, ya lo dijimos, la bancada agropecuaria, ya lo dijimos. La bancada de la Biblia, me encanta el nombre. Los legisladores evangélicos serán más de 100. Luchan contra el aborto legal, la igualdad de género, la diversidad sexual, el casamiento entre personas del mismo sexo y exigen la educación religiosa en las escuelas públicas. Las tres bancadas tendrán 610 representantes en un Congreso Nacional con 594 miembros. Naturalmente, esto se explica porque algunos diputados o senadores pertenecen al mismo tiempo a la bancada del agronegocio, son evangélicos y militares. La sigla de Jair Mesías Bolsonaro, y esto, fíjense que se lo dije cuando empezamos, el Partido Social Liberal, social, tenía hasta la última elección 8 diputados. A partir del año que viene, y ríanse de Biondini, pelotudos, a partir del año que viene será la segunda del Congreso con 52 legisladores. Y tendrá además 3 gobernadores. No tenía ninguno. Bolsonaro, en su discurso inaugural, no dijo nada sustantivo. Rezó y sostuvo que la verdad liberará al país. Además, afirmó que solo hará negocios bilaterales con los países que beneficien los intereses económicos de Brasil y le aporten tecnología, que acabará con la integración ideológica del pasado. Este es el Brasil que refunda una democracia débil, tutelada por los dictadores y por las oligarquías de siempre. Esto es, en definitiva, lo que queda de Brasil. Usamos, como dije, palabras del secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili, y me echamos un poco con lo que, con data nuestra. Este es el nivel de avance de la derecha sobre la región. Este es, y yo sé que está la discusión si le decimos fascismo o no le decimos fascismo. Y hay un pequeño debate al respecto. Hay un pequeño debate, un gran debate se está haciendo. Y yo no quiero esquivar al debate, no quiero esquivar a la... Pero como dije en el principio, basta de teoría, muchachos. Basta de teoría. Vamos a la práctica. Porque los troscos están mirando quién tiene el pullover tejido a mano más lindo. No rompan las pelotas, muchachos. Hay que estar en las calles. Los anarcos están viendo quién es el más punky de todos. ¿Eh? Los antifas se miran quién tiene el bolsillo más lustrado. Los metaleros a ver quién tiene más tacha. ¿Eh? Si se dice metalero o metálico. Estamos perdiendo el tiempo, muchachos. Están avanzando de una forma galopante, galopante, galopante. ¿Eh? Están alambrando. Están alambrando. Se nos quedó el desalambrar, ellos vienen alambrando y alambrando. Pero eso es lo que está pasando a nivel mundial. Claro que sí. Este giro a la derecha. Sí, sí. Lo que uno se quiere preguntar por ahí es qué es lo que le abre el espacio a estas ideas tan reaccionarias, con el nombre que le quieran poner. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el vacío político que existe para que se le dé lugar, tanto lugar? para que se lo ganen como se lo ganan. Porque trabajan. Claro que trabajan para eso. Más que su oposición. Esa es la pregunta, creo yo. ¿Cuáles son los conceptos clave? Eso es lo que trato de pensar. Palabras que están al aire y ver si qué se puede hacer con todo eso, resignificarlo y atacarlo. Sí, estamos en la misma búsqueda, en la misma respuesta. ¿Viste? Por eso mismo, porque la batalla todo bien, en las calles, pero creo que la más importante de todas las batallas, y esto se puede ver analizando la historia en cualquier parte del mundo, es la batalla cultural. Ahí está la cuestión. Ese es el punto al que tenemos que llegar. ¿Y dónde estamos perdiendo? Pero ¿cómo se hace cultura? ¿Qué es cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo generamos contenido que represente nuestro pensamiento? Esa es la cultura, claro, ¿no? Claro. Lo que se genera, lo que se lleva. Bueno, tiene que ver con el debate del que hablábamos recién también. Del significado que se le dan a las cosas. De lo que uno crea a raíz de. También, pienso. Sí, yo por eso también creo que es en estos momentos donde tenemos que reforzar los vínculos afectivos que le hacen bien a uno, ¿no? Que son positivos, que son constructivos. Sí, saber encontrarse también con la gente que es igual a uno, y para poder hacer cosas. Esa es otra cosa. ¿Qué es lo igual? ¿Dónde está el otro igual a uno? Bueno, a eso. Porque ya no podemos caer en la de me cae bien porque es heavy, me cae bien porque es punk, y me cae bien porque. No, yo siempre lo vi de otra manera. Yo hablo de valores. Claro, pero ¿cómo logramos hacer un llamamiento abierto que no tenga que ver con lo estético ni con la representatividad de cada espacio de cada uno, sino a valores que nos representen? Bueno, hay otro tema ahí con la palabra, por ejemplo, llamamiento. Yo cuando veo a esta gente, los Bolsonaro de acá, no hay mucho llamamiento. Eso es algo que me llama bastante la atención. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión de presencia y de que en el acto mismo de estar presente surge todo, del encuentro. Es saber valorar ese encuentro, de esa oportunidad, saber aprovecharla, que todo sea carne y hueso, que sea tangible. No sé si es una crítica, no sé, es algo que me da vuelta en la cabeza hace un tiempo. Pero veo que todo lo que se le pone copa y maneja mucho las redes. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué pareciera que bueno, el tema de las redes jugó un rol muy importante, tanto en la elección acá del 2015, la campaña que bancada económicamente que hizo Cambiemos en las redes sociales. Sin hablar. Pagando sueldos a ejércitos de trolls, como que le dicen. Todavía siguen funcionando. Sí, claro, ni hablar. Siguen funcionando todavía. A fondo. Sí. A fondo. Y ahora más que nunca están funcionando. Vos fíjate que Bolsonaro, el primer discurso que da al pueblo brasilero, lo hace desde Facebook Live. Claro, el vivo, sí. Ni siquiera utilizó la radio, la cadena nacional, ni salió por ningún medio, porque el tipo está en una posición contraria a los medios que le pegaron fuerte. Pero también sabe que ahí está la información, que de ahí se mueve la cosa. Es una locura, por eso digo que estamos durmiendo la siesta, ¿viste? Yo, bueno, a eso apunto, pensar no solamente en la cultura que generamos y eso que, de lo que nos referimos, que tal vez más en frío después se puede continuar, sino en sus propias contradicciones. Cómo ellos atacan el populismo y qué tanto tiene de populismo lo que dice este tipo, ¿no? O sea, si el chabón está diciendo es populismo antipopular. Pero vos entendés lo que quiero decir, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, está bien de la derecha, pero qué tanto de populismo tiene, qué tanta demagogia hay ahí también, porque ellos hablan de populismo. Pero esto tiene que ver con una forma despectiva. Pero tiene que ver con lo que planteamos al principio de que no lo votó la clase baja. ¿Qué pasó acá? Acá hubo mitad, 51% votó a Macri y 49% votó a Cristina, ¿no? Sí. Fue más o menos de esas. Scioli. Sí, así, sí, sí. Menos, Cristina, sí. Scioli, es lo sí, mismo. Sí, ponele. Se entiende. Ponele. Y decís, ¿cómo carajo pasó eso? Y pasó, y acá pasó lo mismo. No es que han crecido, siempre estuvieron ellos. Pasa que ahora la clase media, que es la que tiene miedo que le roben el celular, la que tiene miedo que le roben el auto, se comieron toda esa película, todo ese discurso reaccionario, y se suben a bueno, esta. Bueno, acá la clase media no fue solamente, la clase baja también, ni hablar. Porque... porque es otro contexto, es otro contexto, hay sí. Otra idiosincrasia en lo político, en el aparato que lo llevó a Macri es el aparato del PJ bonaerense, no rompamos los huevos, háganse cargo peronistas que están del otro lado, ustedes lo pusieron a Macri en el poder, no fue del Caño que llamó a votar en blanco, no rompamos más la pelota con eso. Ah, bueno, y eso que dicen que se ríen de cuando le hablan de Biondini, fíjense cómo arrancó Macri, creo que fue un partido de final también. Entonces no es para restar la importancia porque sea un partido vecinal. La cuestión es que estamos hasta las bolas y ellos están en todos lados. Ellos. Cuando digo ellos, no puedo evitar referirme al Eternauta, ¿no? Que estaban los ellos, claro. Que eran el enemigo. lamento muchísimo la apropiación que hizo... que hicieron en la década acá de la figura del Eternauta. Me hace acordar también a uno de los talleres de formación que he tenido hace muchos años. Eran ellos y nosotros. Claro. Es que muy es así. Conocido, ¿no? Ahora más que nunca va a ser ellos y nosotros, ¿viste? El tema es qué es lo que contempla el nosotros, quiénes estamos dentro del nosotros. Claro. Porque la ingenuidad del consumista compulsivo, del que vive esta vida irreal de esta carrera loca del capital, ¿no? De que se creen que todo se mide por lo que uno tiene, es lo que nos está matando. ¿Qué es el sentido común del que hablábamos? Que se instala. Acá hay que resaltar otra vez la cuestión de clase. También es importante, bueno, me quedé pensando vos lo que decías en un principio, cada vez... te hallás más entre las ideas libertarias, podría decirse. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, porque justamente son los límites del sistema, ¿no? Por más progresismo del que hablen y se vayan a vanagloriar. Son parte. Claro, sí. Sí, vamos sí. A decirlo así, son parte, sí. O sea, son esos límites justamente. Dentro de la estructura de poder... no vas a llegar a imponer esas cosas que si llegan a cierto punto es por la lucha en las calles, la lucha del pueblo, no por el progresismo del gobierno. No, más bien. Entonces, por suerte hay en las redes sociales comentarios a raíz de todo este quilombo de la polémica de te molesta más que rompan el banco de la plaza que a que te rompan el culo. Claro. Hay mucha respuesta. Por suerte, hay mucha gente que opina del lado que tiene que estar. ¿Viste? Y pero yo supongo que también hay mucha gente que opina del lado que tiene que estar, pero ahí no bueno, alcanza. Yo creo que, bueno, por eso hay que seguir apostando. Por eso estamos haciendo este programa de radio. A lo que mantiene, justamente. Claro. A lo que mantiene, a lo que desde que existe algo contra lo que luchar... Y se organizó y se formó, se mantiene como resistencia. Bueno, creo que hay que seguir apostando ahí, porque es lo que alguna vez ha llegado a lograr algo. Hoy más que nunca es organización y resistencia. Hoy es organización y resistencia. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Porque esta parte de la música la trajiste vos. Sí, no sé si tenías algo. Yo tenía un par de cosas. Me da el gustito de pasar un par de bandas más del estilo más bien trash de Brasil. Ok. Que no sí. Sea Sepultura. No, claro que no sea Sepultura. Igual todo bien con Sepultura, ya está más que sabido. Me gustaría saber a quién votó. Tengo igual algo de Sepultura. Me gustaría saber a quién votó igual, ¿no? Están viviendo en otro lado esta gente. Y bueno, pero votan igual. ¿De Estados Unidos van a votar? Sí, van al consulado y votan. Bueno, no sé. Igual me chupan huevo el voto, pero bueno. Sí, ni hablar. Tengo igual. Yo para ver si te puedo bajar un ídolo más de la estantería. Tómatela. Ya te bajé Barón Rojo, boludo. No bajaste nada en realidad. Tengo que decirlo. Sí, bueno. estuve pensando mucho en la movida de Brasil y creo que en Brasil se lo que más se ha apropiado a aquel que no tiene un sope, que no tiene un carajo, que vive en el lugar más pobre, no ha sido tal vez como acá el personaje suburbano se apropió el heavy metal, allá creo que fue más el punk, ¿viste? Uh-huh. Y lo más, la parte más contestataria viene del lado del hardcore punk, uh-huh, y del trash. Mira. El trash ahí pegó mucho, bueno, la Sepultura, que empezaron a arranchar con los punk y con todo, vengan todos los que estén en contra de esta mierda, fue una movida copada. Y bueno, creo que es el estilo que más fuerza tiene. Creo que cuando uno tiene rabia, lo descarga la música también, se siente eso. Sí. Respetando a aquel que camina hace música por, no sé, por un buen tiempo, por pasar la piola, porque está podrido durante su vida y quiere escapar, todo es respetable. Pero bueno, creo que cuando uno tiene rabia adentro contra lo que está pasando y agarra un instrumento o un micrófono y sale algo pulenta, ¿no? Y bueno, por eso creo que también hay que dejar de pelotudear con esto, que si yo el pelito largo y vos la cresta y estás gilada, si al final a nosotros... Es lo que pensaba cuando venía para acá. Me dijiste traer unos temas, qué sé yo, lo que vos quieras, y yo venía diciendo, pero al final traje todo distorsión y velocidad y mala onda, y bueno... Es lo que nos hermana con esta gente, ¿no? Bueno, pero vamos... así que, bueno, por ahora vamos con... No me voy a poner a hablar de la movida punk de Brasil, pero es muy interesante. Puede quedar para otro programa eso. Cuando quieras. Vamos con... Tengo las letras, por si te interesa. Métale. Exterminio, con un tema que se llama Orden y Progreso. Y Violator, una banda que para acá es bastante conocida. Sí, sí, cómo no. Han visitado, han tocado en la Ferrer, José Cepaz y lugares muy lindos. Y después, bueno, al Roxy ya más adelante, pero han llegado, ¿no? Al piberío sobre todo. Con un tema que se llama Respeten la existencia o esperen resistencia. Que bueno, ya creo que el título al que está más o menos en esta línea le va a gustar. Así que esos son los temas que tengo y si querés que lea la letra, la tengo acá. Vestirle nomás. Bueno, el tema de exterminio dice: dejemos nuestro manto, se refiere al manto que cubre el cadáver, ¿no? Sin escoger la muerte, tejemos nuestra historia sin elegir la suerte. Siempre como esclavos pasivos a dormir, el miedo programado para vivir y nada sentir. La patria más amada sufre el miedo y el terror, en la opresión de la libertad, en el deber a su señor. El pueblo heroico grita como nunca se vio, todos condenados a morir por Brasil. Tierra dorada, responda a mi oración, ¿dónde están la esperanza y el amor? Que la tierra descienden, si bajo el hermoso cielo, triste siempre sombrío, lloramos lágrimas de sangre por su pueblo oprimido. Pueblo que sufre callado, sin nada que reclamar, rezando con la esperanza de que Dios todo va a arreglar. Orden y progreso. Así dice el tema de exterminio. Y bueno, ya que estamos con el Violator, dice: en desafío a tu codicia, reclamaremos las calles, listo para luchar para destronarte. No aceptaremos ser tu desperdicio. Organizados resistiremos, porque la vida no es un beneficio. Tu pretensión de control ha encontrado un inminente final. Debes respetar la existencia o esperar resistencia. Hemos tomado esta tierra, olvidados y abandonados para morir. Creamos tu propio destino y pusimos nuestras vidas en nuestras manos. Ahora viene con tu brutalidad, con agresores policiales a tu lado. Pero mientras existamos tendremos fuerza para resistir. De la aceptación a la resistencia, de la conformidad a la reacción. Ojos que arden, bomba de gas. Un golpe violento, ahora mueres. Un último suspiro de grito de aflicción. Herida de injusticia, es hora de luchar. Vamos con eso. Bien, guacho. We'll be right back. Estamos al aire. Estamos al aire nuevamente en Demasiada TV, FM 99.7, FM Che Barracas, el barrio haciendo radio. Como siempre, estamos esperando la comunicación en el éter con nuestro columnista de deportes, que yo creo que ya está, ya lo tenemos ahí. A ver, vamos a ir probando. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? A ver, espera un cachito. ¿Me lo subís acá el retorno, Leiva? Sí, me escucho con eco. ¿Me escuchás con eco? A mí. Y sí, tenés que bajar la radio. ¿Eh? No, a ver, espera un segundo. A ver, siempre quise decir eso. Tenés que bajarme la radio un poquito. ¿Eh? ¿Viste que todos lo dicen eso? Bajame la radio. Estamos con Gustavo Maiden, Gustavo Méndez, el encargado de nuestra columna de deportes. Menos mal que nada más hablamos de deporte con Gustavito. Gustavito, ¿estás ahí? Ahí estoy. ¿Cómo estás, Gustavo? Pero sigo escuchando con eco, no importa. Bueno, no te das problema, no te escuches. No sigas esa escuchar, voz interior que te mal aconseja. ¿Eh? Quisiera que me pongas en auto sobre la fecha que ha pasado, querido. O que está pasando, en realidad, porque todavía no se están jugando los dos partidos referidos al día lunes. Ajá. ¿Quién está jugando? En este momento está jugando Newell's, que está ganando 1-0 Argentinos Juniors, y a las 9 de la noche van a completar la fecha San Martín de San Juan y Defensa y Justicia. Mirá. ¿Y cómo viene el campeonato? Que venimos bien con el tema goles. Vos sabés que yo soy muy exigente con eso. Yo quiero un promedio de 39 goles por fecha. Tenemos 28, pero bueno, no vamos a llegar ni loco a 11 goles en dos partidos, no creo. Está bien, qué sé yo. Es un promedio medio bajo, pero... Un promedio medio bajo porque hubo un 0-0 que fue Talleres de Córdoba como San Martín de Tucumán, y un 1-0 que fue ayer la victoria de Vélez sobre Belgrano. Un partido de dos equipos necesitados por sumar puntos para no descender, sobre claro, todo Belgrano de Córdoba, que en este momento estaría perdiendo la categoría. Pero, pucha, Belgrano. Yo tengo lo guardo en mi corazón a Belgrano de Córdoba, ¿saben por qué, no? Sí, vos sabés que yo tengo una especie de aprecio especial, no sé por qué, pero no pasó lo mismo con Talleres, pero sí con Belgrano. Sí, yo con Belgrano, sí, con el picante, sobre todo. Exacto. ¿Eh? Me acuerdo del picante. Pero, yo sé por qué lo decís, pero... Qué frialdad para definir en ese penal, ¿eh? Exacto, sí, pero bueno, no... ¿Cómo salieron los grandes de la fecha? Los grandes de la fecha fue, se jugó el clásico Racing-San Lorenzo. Racing ganó 2-1, recuperándose de la sorpresiva derrota que tuvo en Tucumán. Sí. Le ganó 2-1 a San Lorenzo, conserva la punta. River le ganó 1-0 al Aldo Civic. Recordemos que River jugó con suplentes porque mañana juega en Porto Alegre, intentando dar vuelta a la serie que va perdiendo frente a Gremio. Complicado. Sí. Complicado. Es complicado, sí, pero yo creo, le juego unos boletos a River, ¿eh? Mirá, bueno. Yo le juego unos boletitos. Mirá vos, bueno. El otro partido que fue con suplentes fue la derrota de Boca 2-1 con Gimnasia. Boca volvió a perder con Gimnasia, recordemos que hace muy poco Gimnasia lo había eliminado de la Copa Argentina. Sí. Sí. Y la derrota de Independiente en Tucumán en un partido polémico, 4-2 frente al sorprendente Atlético Tucumán, que está a 4 puntos de Racing con un partido menos. Si lo gana, se pone a un punto de Racing. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Atlético Tucumán viene, tuvo un paso por la Copa Libertadores, también histórico, tuvo, ¿no? Un paso muy importante, llegó a cuartos de final. Sí. No olvides que es estar entre los 8 mejores de América. La pucha. Se encontró con un rival, digamos, netamente superior, que fue el actual campeón de América, que es Gremio. Sí. Y no, digamos, perdió sin atenuantes, pero ¿quién le quita lo bailado al elenco tucumano a llegar a cuartos de final por primera la pucha, vez en la Copa Libertadores, ¿no? Era la primera vez que estaban en la Copa, aparte. Es la primera vez que estaban en la Copa y ya venían de la Copa Sudamericana, claro, haciendo una buena Copa Sudamericana. Sí. Y hicieron una, para mi gusto, muy buena Copa Libertadores. ¿Y a Independiente qué le pasó? Independiente perdió 4-2 en un partido un poco, para mi gusto, polémico, porque lo empató dos veces, cuando podía haber ido en busca de la victoria, el tucumano Pablo Hernández se vuelve a hacer echar. Uno trata de explicar esto de la manera más objetiva posible, y vos que me conocés sabés que me está costando mucho. Pero se hizo expulsar tontamente, por no decir otra cosa peor. En 10 minutos le sacaron dos amarillas, dejó su equipo con 10, y eso obligó a Holland a tener que replantear la táctica. Y bueno, hubo un penal muy dudoso que para mi gusto no fue, y el cuarto gol fue de regalo en tiempo de descuento, con el arquero jugado yendo a buscar el cabezazo. Bueno, una contra y vino el cuarto gol. Qué bárbaro, che. ¿Qué? La verdad que está durando más de lo que yo pensaba Holland en Independiente. Cuando firmó Holland, yo no era el que hubiese querido que firme. Después terminé pidiéndole perdón. Sí. Hoy por hoy yo lo banco. Hay gente que no entiendo cómo enseguida que pierden salen a matar al técnico. Sí. Inclusive hay una frase muy polémica que dejó Holland en la fecha, la fecha anterior, luego de que Independiente haya jugado un partido muy bien jugado frente a Huracán. Y recordar la frase de Holland que dijo: me dieron ganas de estar en una de las cabinas con un habano y un whisky. Claro. Mucha gente lo tomó mal, entre ellos el técnico de Huracán, pero no fue una frase, digamos, para subestimar ni cargar el rival. No, al contrario. No, fue una frase de elogio a sus jugadores. La gente lo tomó mal, mucha gente lo tomó mal, pero después no es un tipo Holland de cargar a los rivales. No, se lo ve una persona seria. Después otro que está viviendo un momento particular, me parece, que está generando inclusive cierta división en los hinchas, es el Pampa Biagio, ¿no? Mira, el Pampa Biagio, o Baggio, perdón por el chivo. Sí. Alguna controversia, porque cuando parece que va a volar de su cargo, siempre aparece una victoria salvadora. Pero es un andar irregular de San Lorenzo en el campeonato. Parecía que levantaba vuelo, se encontró con Racing, perdió bien, porque lo perdió bien el partido, y hay que ver qué va a pasar, porque tampoco tiene mucho material como para hacerse ilusiones el Pampa. Y déjame que te cuente una cosa, hay dos equipos más que no están jugando torneos internacionales que igual pusieron suplentes. Ajá, ¿por qué situación? Uno es Rosario Central, en la derrota de ayer frente a Patronato. Y el otro es el que está jugando ahora en Newell's, que le está ganando 1-0 a Argentina. ¿Qué? ¿Porque se viene el clásico? ¿Cómo? ¿Se viene el clásico? El jueves en la cancha de Arsenal a las 15 horas e inexplicablemente a puerta cerrada. ¿Por qué? Y porque nunca se pusieron de acuerdo en el traslado de las hinchadas, los iban a jugar, se barajó el estadio Mario Alberto Kempes. Es Copa Argentina, ¿no? Es Copa Argentina, exacto. Bueno, Copa ahí lo dice todo. Si Argentina es un quilombo, ¿por qué la Copa va a funcionar bien? Y además es inexplicable. Claro. Nadie tiene respuesta, o una respuesta mejor dicho, coherente, porque sí. Si vos querés hacer un operativo policial y querés que no pase nada, no va a pasar nada. Claro. Se barajó también jugarlo en el estadio de Rosario Central, con la misma capacidad en las tribunas para los dos. Nadie quiso hacerse cargo y terminaron jugando la cancha de Arsenal a puertas cerradas este jueves a las 15 horas. Sí, ¿y el otro partido de Copa Libertadores? Y el miércoles se va a jugar la revancha de la victoria que Boca le va ganando 2-0 a Palmeiras. Van a jugar en San Pablo. Guillermo baraja la posibilidad de que Guanchope juegue adelante con Pavón. Carlitos va a seguir en el banco. En fin, está visto que no le gusta a Guillermo Carlos Tevez, pero y hay, una hay apellidos que pesan. Hay una pica. Hay que pesan. Igual estamos viendo los últimos partidos de los mellizos como dupla técnica de Boca, me parece. Así dicen, que salga como salga. Sí, por más que gane la Libertadores. ¿Cómo? Por más que ganen la Copa, ya está. Es lo que se dice, porque dicen que tiene una oferta muy grande de Estados Unidos. Claro. No por nada el Tata Martino parece que tiene todo arreglado con la selección de México. Atlanta United, que es el equipo que dice Martino, quedaría acéfalo, por así decirlo. Acéfalo. Y ahí agarrarían los mellizos. Mira vos, no, ese dato no lo tenía. Exacto, sí, sí. Va, se va a dirigir, la, nadie lo dice, pero tiene todo acordado con la selección de México. Está bien, Tata, por el, ¿no? Pobre Tata, está bien, se lo merece. Antes que dirigir la selección argentina, te diría que es mejor que dirija México. No va a tener la misma presión que acá. No, más bien, más bien. Así que bueno, entonces estamos bien. De la fecha, ¿te quedó algo de la fecha por decir? No, no, no, no, no, simplemente la recuperación de Huracán luego de la derrota con Baile frente a Independiente el domingo pasado. Uh-huh. Iba ganando, iba perdiendo, mejor dicho, Huracán 2-0 frente a Colón y en 15 minutos lo dio vuelta. Ganó 3-2. Qué bárbaro. Bueno, bueno, bien por los hinchas de Huracán que están acá en el barrio. Exacto. Así y ayer que... El sábado tuve ocasión de presenciar de San Telmo a Casuso, una derrota de San Telmo sin atenuantes. A Casuso se la ganó muy bien. Pero viene de una buena racha, Telmo, está haciendo una buena campaña. Estar 12º de un torneo de 18 no lo llamaría buena campaña. Ah, bueno, pero no, para... yo vi que ganaron un par de partidos y dije, bueno. Mira, tenía una racha de 7 partidos sin perder, 3 victorias, 4 empates, y el entre semana completó un partido suspendido frente a Talleres de Ramiro Escalada, que terminó racha porque perdió 4-1, y el sábado perdió 2-0. Retiro lo dicho de la buena campaña de San Telmo. No, pero tiene una campaña acorde a la calidad de jugadores que tiene. Ah, bueno, los hiciste mierda. Lo mío, pero es así. Bueno, Gustavito, como siempre, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo. ¿Eh? Diego. Gracias por darme un poco de tu tiempo. No, por favor, el tiempo es oro, pero vos sabés que para los amigos siempre está. No estamos tirando flores, pero bueno. Muchas gracias, querido. Ya nos beberemos esas birras y discutiremos hasta el amanecer. Pero, bueno, Chuchi, bueno, está bien. Te mando un beso grande. Dale, querido, dale. Chao, mi amigo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, pasó Gustavo Maiden, Gustavo Méndez. Ahí está la música de Vangelis, que dice que pasó el bloque deportivo aquí en Demasiada TV. Un programa hecho con amor y pasión revolucionaria. Vamos con una musiquita, ¿eh? Seguimos. ¿Qué te pasó, Hiroshi? ¿Te pasó ahí? Me gusta cómo suena eso, ahí va. Crisis internacional, huelga de ministros, países en guerra, por culpa de la CIA, estafas industriales, masacres repugnantes y abuso de poder. Culpa de la CIA. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. CIA. Ambición de poder. Su ley masacran a placer con sueños de ser rey. Bueno, estamos acá nuevamente, estábamos dispersos en la conversa, en el recreo que es cada vez que ponemos un par de temas, salimos a a fumar un pucho, a comer algo y a charlar cosas que no podemos hablar al aire, como de rajar a los machos de los recitales del heavy metal, ¿no? Así que si alguno lo conoce al Chapa y está escuchando, dígale que no lo queremos más en el ambiente, no lo queremos tan sonante y campante en un recital como pasó los otros días. Sí, los y las que lo defienden creo que tampoco me quieren mucho ya, así que... Claro. Yo no tengo nada que perder. Es así. Así que... Recién sonó otro Taino. Los perros de la CIA, los dueños de América Latina. Uh-huh. Y Sociedad Alcohólica, Tiempos Oscuros. Tienes una remera de Sociedad Alcohólica, por lo que veo. Sí, creo que me atrevo a decir que es una de las bandas con las mejores letras. Mirá, que más nos pueden identificar. Una gran banda. Gran banda. Los vascos hacen las cosas bien, se ve. Así que bueno, vamos cerrando una nueva emisión de Demasiada TV. Sí, las dos bandas son de País Vasco. Y vamos a cerrar con el tema de Taki Ongoy, ¿no? Bueno, ya está en punta el tema. Así es, usted. Nada, bueno, fue un programa muy particular. Pudimos, nos quedan muchas cosas que no, de las que no hablamos, por ejemplo, las elecciones acá en el barrio. Así es. Se han pospuesto para el 11 de noviembre. Para el 11 de noviembre, sí, mucha gente fue a votar y se encontró que supuestamente no estaba en el padrón. Cuando uh-huh. sí. También saltó que cayó cualquiera y de golpe sí podía votar. Una movida muy extraña. Sí. Y después del oficialismo, vamos a decirle, porque la misma bajada de línea de Nación, Ciudad y acá. Diciendo que no habíamos querido, que el problema se podía subsanar y no se había querido porque supuestamente estaríamos asustados a perder, cuando no sé cuándo vieron eso. Así que los que se comen ese cuento tienen que pensarlo un poquito más. ¿Quién tiene algo que perder? ¿Quién tiene miedo de perder? ¿Quién, o sea, realmente quién puede perder algo? Y bueno, que exigimos desde acá, lo digo yo, exigimos elecciones transparentes para el 11 de noviembre y que la gente que quiere participar, que está con interés de participar en esto y que se termine toda esta mierda acá, en el lugar donde uno vive, pueda hacerlo. ¿Vos qué querías agregar, Leiva, al respecto? No, sí, tantas irregularidades que supuestamente, ¿no? Irregularidades, fallas técnicas que le dicen ellos. También hasta había menores, inclusive los familiares reconocieron los datos de los menores que estaban anotados como para votar en los padrones, que no deberían. Sí, yo no me quiero agarrar de cosas que escucho, pero he escuchado hasta de un muerto. Que claro, bueno, esto yo lo sé porque lo vi, digamos, lo vi las fotografías, porque sacaron fotos del padrón, así que... esto es evidente de que eso es lo que una mano negra acá en esto. Así refería que... antes de cómo el aparato JP bonaerense formó parte de la estructura de Cambiemos y lo sigue haciendo, porque estos son vicios totalmente peronistas. Claro. Los de las elecciones fraudulentas. ¿Viste? Y acá supuestamente era peronista. Y después. El no tipo sé. Se dio vuelta, pero. Claro, pero. Sí, supuestamente. Sí, todavía insiste que sí, que es peronista. Está con el mejor postor, ¿viste? Como. Es lo que él dice. Después, sí, bueno, sí, la gente sabe, la gente no es boluda. Ese es el peor error. Pensar que la gente es boluda cuando estamos hablando acá dentro del barrio. Claro. Puede haber un montón de causas. O sea, nada de lo que sucede es unicausal tampoco, como leí por ahí, pero. De decir que la gente es boluda en un momento como este, en un contexto como este, creo que sí. Habla por sí solo, así que... Bueno, vamos a tratar de tener más información, de darle un poco más de dedicación. Total, tenemos tiempo, es el 11 de noviembre, uh-huh. la elección. Obviamente estamos con los 11 Judas, como le dicen. Exactamente. Así que los 11 Judas. Nuestro apoyo a los 11 Judas, y es un buen nombre para un tema de heavy metal. Sí, total. Sí, de una, los ¿no? 11 Judas. Ya me tiraste una idea. ¿Viste? Así que, bueno, gracias Leiva, querido. Por favor, gracias a usted. Gracias Estelita, que anda por ahí. Está dando vuelta. Gracias Hiroshi por hacerme la segunda. No podría hacerlo sin vos, esto sabelo. ¿Qué estás diciendo, boludo? Y no, porque no tengo, sería muy monótono. Lo puedo hablar, me lo banco, pero está bueno tener una ida y vuelta. Sería mejor. Un abrazo grande al alemán que está escuchando. no pudo venir. Un abrazo a la compañera Tere también. Un aguante a la ventolera también. Santa Teresa del Orden Real, ¿cómo dijo? La ventolera. Un aguante a la ventolera, sí, está muy bien el programa. Sí, está muy bien. Sí, la verdad que yo escuché, igual creo que 20 minutos se me quemó el cerebro, pero buenísimo. Sí, viernes. Pasa que yo soy medio boludo, eso es otra cosa. Por la voz del sur, creo que es la radio. Ahí sí. Está un kirchnerista arriba de la PC. Bueno, así que un saludo a todos los compañeros, compañeras y compañeres. Cuídense en las calles, no se regalen, estén atentos. Se vienen tiempos oscuros. Todo puede empeorar. Uno cree que no, pero todo puede ser peor. Todo puede ser peor. Así que les mando un abrazo grande. Salud, alegría y libertad para todos. Nos vamos con Taki Ongoy. Sangra por mi cabeza en la pica.